nuestros cuerpos eran eternos, nosotros los conservábamos perfectos. Vibraban en ritmos y frecuencias numéricas exactas, no conocíamos el proceso de encarnación, puesto que no desencarnábamos. Manteníamos nuestras energías, pensamientos estables y en perfecto orden. El primer paso fue crear un cuerpo de hombre que se adaptase a la densidad. Este cuerpo fue construido a través del conocimiento de nosotros mismos. Lo que hicimos fue plasmar un negativo de nuestra propia imagen, nos copiamos como una imagen invertida. ¿Qué significaba? Imagen invertida. El estudio profundo de los cristales nos dio la clave para el descubrimiento y la realización del hombre denso. Llegamos a la siguiente conclusión: si nosotros existíamos en una realidad sutil era porque nuestros cristales externos se mantenían así, sutilmente. La cobertura de nuestros cristales parecía una esponja de finísimos hilos que se tejían alrededor del núcleo, eran fuertes, entrelazados y transparentes. Descubrimos que, a medida que estos hilos se iban hilando unos encima de otros, se hacían cada vez más fuertes y densos. Comprendimos que los cristales eran sutiles por fuera y densos por dentro, cosa que las otras realidades no tenían, porque eran totalmente sutiles. Lo que hicimos fue invertir los cristales, dejando lo sutil por dentro y lo denso por fuera, así conseguimos densificar la energía. Pero en este proceso surgió un problema: al invertir la energía se perdía totalmente al pensamiento, y al hacerlo, se anulaba al ser pensante. De esta manera, el hombre denso invertido se convertiría en un robot rígido y sin pensamientos. Surgió entonces otro desafío: ¿cómo podíamos hacer para no perder a las energías pensamientos? ¿Por qué perdíamos a las energías pensamientos? Porque al invertir el cristal perdíamos la numeración matemática de la continuidad, esta se alteraba y no procesaba la correlación. Estaba invertida, y al estarlo, el pensamiento no coordinaba. Tuvimos un trabajo profundo para realizar, debíamos mantener la continuidad. Fue lo más difícil, puesto que era un proceso matemático. No lo logramos. Pensamos en trasladar la energía pensamiento intacta en el hombre denso invertido. Para ello, teníamos que introducir una mente sutil en un cuerpo denso, hacerlos convivir pero sin alterar el cauce de su existencia. Al invertir la energía, conseguimos la densidad en varias graduaciones, y cuando llegamos a la graduación más baja, ésta se aplastó, se comprimió y se deformó a tal punto que su vibración, ritmo y frecuencia desaparecieron y se distorsionaron. En esta etapa de investigación, llegamos a la conclusión de que los grados más bajos de las dimensiones inferiores habían invertido su energía cuando se alejaron de su centro por una reacción química. Entonces, los elementos no pudieron mantenerse estables, y todo lo que existía en forma densa había pasado por un proceso alquímico semejante de deformación y distorsión. Ya sospechábamos lo que encontraríamos en las realidades densas, nos estábamos preparando científicamente para ello. La creación del hombre denso. Sabíamos que no podíamos descender sin tener primero resultados positivos de nuestras investigaciones. Por las características que nos determinaban, conociendo cuáles eran los elementos del principio único y sabiendo también con qué elementos fuimos creados. Calificamos la energía, definiéndola en calidad y existencia, para determinar con ello las formas. Para crear al hombre denso, teníamos que experimentar en mente propia lo que significaba ser denso. Era un hecho que nosotros no podíamos descender, porque pereceríamos. Habíamos logrado invertir la energía, solo que, al invertir la energía pensamiento, ésta se perdía en la inversión.